Bueno, gente que está en la jugada, primero que todo, buenas tardes a todos. Hola, Jaime. Hola, ¿qué tal? Hola, María Juliana, Emilio, Mónica. Sí, muy bien, pero pues el tema del día, Nicolás, antes de arrancar con el tema principal de hoy, que siempre es el mismo esta semana. ¿Qué cosas te gustaría dejar solucionadas antes de morir? Perfecto, está clarísimo. Tú sabes, saben que yo soy un tipo que yo estoy solucionado, o sea, yo creo en ¿estás ello. ¿Listo? Sí, no, es que yo creo que uno no puede dejar problemas. Ah, no, total. No, eso sí, yo soy total. El peor en eso. Y soy súper, súper picky, súper complicado, súper cambiante, súper todo, porque el día de mañana, pues uno trabajó para dejar las cosas como quiere, ¿no? Pero eso ahí en el aire, eso no funciona. Bueno, eso es lo que yo tengo que decir, pero yo decir qué tema en particular, todos. Lo primero es que uno no le puede dejar deudas a la familia. A total. Nunca. Importantísimo sí. Eso. Conozco porque varios casos. Porque las deudas se delegan. Exacto, las se heredan. No se acaban. Y lo segundo, problemas con la DIAN. Los problemas con la DIAN no se acaban. Los herederos los asumen. Exacto. Para que sepan. Y tercero, no dejar a la gente que se coja patadas. Es posible que lo hagan y hay mucha gente que le importa 5. Yo prefiero que la gente pues tenga las cosas listas y aún así habrán problemas. Seguro. Si uno no tiene herederos, problemas. Por ejemplo, si yo no tengo hijos y me muero mañana, no sé, y tengo una tus deuda. Tus papás. Sí, tus ¿la heredan los papás? Sí. No, tus papás tus hermanos. No. Tu familia no, más directa. No, las deudas no, solo se heredan directamente los hijos y la mujer. Lo otro es una sí, no, otra imposible. Generación imposible. No, Nico, ahí no. Usted, si usted tiene un problema y lo deja mal, sus únicos responsables son su mujer y su hija. Sí. Imagínese, María. Pero José ahí. No. Vienen deudas de bien chiquita. No, por eso. No, pero tú le puedes levantar el problema. No, pero conozco casos. Papás. Sí. De no, menos, queda súper embalada. Es la descendencia directa tuya, que son tus hijos. Y yo no sé si la mujer, interesante, pero yo creo que la mujer no tiene nada que... No, pero la esposa sí tiene que ver. Pues si todavía directa. Están como ahí como sociedad conyugal, yo creo que sí. Sí, pero los papás, sí, pues los papás, pues, no, pues minutico, no tengo nada que ver con ese man. Si te mueres, le toca a los papás. Qué negocio tan malo. Las deudas, ojo, no. Eso habrá que mirarlo bien porque es que las deudas sí son personales. Si hay un abogado por ahí que nos diga por Twitter. No. Lo que se hereda son los temas de impuestos. No. Eso sí. Sí, eso sí. Impuestos, sí. Pero no tus papás ni tus hermanos. Hijos. A los que les dejas tu plata. Ahora, un minuto, claro. Tú le dejas tu plata a tus papás y responden. Sí, señor Nicolás. Tú le dejas la plata a tus hermanos y claro. Responden. ¿Cómo así? Si le dejas, no un, si le dejas un pero si tienes una deuda no. Con el Estado. Pero yo creo que un man que uno le deba así, yo no sé cómo es la buena. Si no tienes herederos y tienes, digamos, una plata y no debo. Tienes herederos, tengo eso, una plata. Eso queda para tus hermanos y para tus ahora, papás. El, no, pero claro, Nico, eso es una sucesión. Todo, sí, no. Sí. Si tú te mueres y no dejaste nada y no tienes herederos, toda la plata es para tus papás. Eso sí, me corto en público un dedo, el meñique, no piense del pie, tranquilo, del pie ahora izquierdo. si uno tiene hijos y el hijo es menor de edad cuando uno muere, uno puede dejar una persona apoderada para dar que un albacea para que administre esas cosas hasta que el hijo cumpla la mayoría de edad, ¿no? Es verdad. No, y tú en vida puedes dejar que tu hijo no vea la plata hasta que cumpla 50 años si lo consideras que no va a hacer uso correcto. ¿Cómo, Nicolás? No. ¿Nicolás haría eso? Sí. No, Nicolás, no, pues no ¿qué? Deja nada. No dejo nada, es que de hecho... No, pero ¿no dijiste que le ibas a dejar $1,000,000? Uy, pero me fijo. Es que no los tengo, como... el día que los tenga... ¿Te estás arrepintiendo? Es que veo más cerca la muerte que $1,000,000, la verdad. Bueno, vamos a... Solo $1,200,000. Vamos a arrancar con el tema de hoy. Nico, estupendo partido, pero de la Champions de hoy entre el Real Madrid y el Manchester... Pero vuelvo y me someto a lo mismo que he pensado toda la vida de todos los deportes. Hay dos factores realmente contundentes en este deporte. Y el no es en orden. Pues el primero es el buen juego y la táctica y todo. Pero hay dos factores que definitivamente definen un partido. no los voy a decir en orden, pero la desconcentración y la suerte. Es que la suerte del Real Madrid en esos últimos 5 minutos es localizante desde hace mucho tiempo. Y la desconcentración, ¿cómo la, qué piensa usted? Aparte pues, el partido. Pues es que vea, entiendo lo de la suerte, pero pues la suerte no viene sola, usted tiene que trabajarla. Y si por algo se ha distinguido el Real Madrid, es porque ellos no resignan ninguna esperanza así el cronómetro esté en el minuto 90. Y eso se demostró hoy. Claro, eso se demostró hoy. Hay equipos, por ejemplo, los cambios de Guardiola. Hoy está siendo muy cuestionado Guardiola porque hizo unas modificaciones, sacó a Mahrez, sacó a De Bruyne. Pero eran las modificaciones que había que hacer en el partido. Iba ganando 1-0, tenía el juego ya cerrado. Pero con el Real Madrid usted no puede perdonar. No se puede relajar, no se puede confiar. Tú tres opciones. El City antes del empate del Real Madrid. Tres claritas, dos de Grealish y una de Foden. Tres claritas. No las pudo concretar. El Real Madrid, que había tenido un partido más bien chato, no había sido un buen juego para el Madrid. No, nada bueno. Encontró el empate. Tremendo. Y después, en la siguiente jugada, el 2-1, que es un déjà vu de lo que había pasado, por ejemplo, contra el PSG y contra el Chelsea. Cuando parecía estar en la lona, el Real Madrid y los rivales creyeron que estaba en la lona. No, bueno, es que se levantaron los y comentaristas y ganaron. Españoles solo dicen otro milagro del Real Madrid. Vivimos de los milagros, ya el mundo estaba resignado. Total. No, es que... Y el segundo gol del Real es lo que yo digo que es suerte. Un cabezazo y otro cabezazo. Es que no, es que son esas jugadas de rebote, de carambola, no, que nadie entiende cómo saltan dos tipos. No, uno no se lo pasó al otro. Uno trató de meterla y al otro le llegó peinadita. O sea, no, suerte. Claro, pero por eso le digo, la suerte hay que trabajarla. Si el Real Madrid no supiera que tiene que tener bastantes hombres en el área para conseguir ese marcador, de pronto esa jugada no se hubiera dado. ¿Ve? Eso también tiene que ver con la disposición de un equipo mueve, en el usted campo. Usted mueve un dedo en el pie, pero no, al Real le salió. Ese último gol que es peinada para que otro man que está cabeceando, sin saber lo que va a pasar adelante, le pegue. Pues, o sea, ese es un gol de carambola. No, más conocido como Chepa. No, es que la Chepa. Ay, hermano. O sea, ahí yo entiendo su Chepa punto. O arepa. Pero es que no. Sí, o sea, usted no se gana la lotería en tres rondas de Champions. ¿Me explico? No, es que se la ganan todas las veces. No, por eso. Nadie se gana la lotería tres veces a la semana. Yo conozco. La señora se llama. No, pues no diga porque la señora pues tiene su plata. Y Celsa Hernández, tres veces la lotería en un semáforo. No digas. Nadie se gana la lotería tres veces. O sea, la suerte existe, yo eso lo comprendo. Bueno, y también la juega un papel importante, pero no lo es todo, por supuesto. Tiene que tener equipo. En el deporte la suerte es un jurgo. Existe, pero no es un factor. Existe, es importantísimo. En un tenista, el man tiene suerte, tiene dos mallas. Él no espera esas cosas. El tenis es un deporte crucial. Más mental. Ese sí que ve uno como alguien puede sucumbir también, a pesar de estar en la cresta de la ola. Usted puede tener el mejor equipo del mundo, lo que usted dijo hoy. Pero el Manchester no es que no lo hizo bien, no tuvo suerte. No, si no definió las cosas que tuvo. Bien hechas a la cancha. Y se relajó. No es que la botaron ni nada. Tres vainas bien hechas a la cancha. Y no entró. Mala suerte. No. Mala suerte. No. Sí. No, ya. Ahí no, usted definió y yo bien. No nos vamos a poner de acuerdo. Yo tampoco, sí. Ahí creo la que va a ser difícil. La suerte es definitiva en todos los deportes. En el golf. En todo la suerte. Pero bien acompañado de una vaina que se llama la falta de concentración. Esos manes estaban sobrados, los del Manchester. Sí. O sea, ya, y eso sí mata a cualquiera, chao. Pues. El partido estaba ya tranquilo para ellos. Fíjense, ellos para ellos ya estaba cerrado. Estaba cerrado. Y los cambios que hace Guardiola estuvieron bien hechos, digo. O sea, entra Grealish, entra otros jugadores que le pueden dar alternativas de tener la pelota. Es que ya la tenían como resuelta. Claro. Sí. Pero... Pues y estaban haciendo un buen partido, Nico. Sí, ojo que el Manchester City normal jugó bien. Es que, vea, que hablábamos ahorita con María Juliana afuera. El Manchester City perdonó al Real Madrid en la ida. Ese partido que quedó 4-3 debió quedar 8-3. Lo perdonó. Y aquí, en el Bernabéu, tuvo que ganar el City 3-0 perfectamente. Y lo perdonó. Y uno al Real Madrid pues no lo puede perdonar. No, no es que lo perdonó, es que no lo logró, es que sus manes se agarraban la cabeza. O sea, es que estuvieron, yo creo que sí existe que... Es que se les escapó de las manos al final. Está de malas, los palos son de malas. No, esa fusilada de este man al grandulón este, eso era gol. Y el otro, que el tipo llegó hasta el... Acuérdese que pasó esa bola que no iba a entrar nunca, pero era a 20 centímetros. ¿Se acuerda el man que se...? Ahora, fíjese pero, que hay factores que no, también deciden un poco eso a lo que le estamos denominando suerte. Real Madrid tiene un arquero como Courtois, que hoy por hoy debe ser, junto con Jan Oblak, el del Atlético, el mejor arquero de Europa. Mientras que Ederson, en la jugada del empate, se queda corto en el centro y lo anticipa muy fácil el delantero, ¿no? Esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles terminan haciendo la diferencia. Courtois sacó hoy 5 pelotas de gol. Pues, yo creo que sacó 2. No, sacó 5 pelotas de gol. No, porque es que es muy grandulón y le tiran ahí al cuerpo al lado. En el primer tiempo sacó 3, en el segundo sacó 2. No, yo creo que 2 de gol, 2. Las otras, sí. Pero es que es grandulón y es buen portero. O sea, tampoco es un tarao. Pero es un arquerazo, bueno, fíjese. Claro. Pero es que ahí el arquero también juega mucho. Y en el tema de los penaltis, que es lo que me da risa, pues puede ser Courtois el mejor portero y le meten los 5 de una, ¿usted me entiende? Sí, claro. Son vainas del fútbol muy, muy relativas. El fútbol es... A veces es un poco injusto, eso es lo que hace del deporte muy importante. Yo quería una final inglesa hoy. Yo no. ¿Y sabe por qué también? Porque es que Colombia tiene una fijación por el Real Madrid por producto de que James Rodríguez jugó ahí, hermano. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, pero... Entonces la gente queda con ese recuerdo y entonces esa es la final que el colombiano quiere. El ex de James contra Luis Díaz. ¿Sabe? No, qué locura de partido. Es que eso es lo que no me gusta. ¿Sabe qué mensaje también deja esta eliminación del City? Que no solamente con plata que se construye. Que Pep Guardiola es gay. No. Que no solamente pero con hoy plata, sí la sacó. No, solamente con plata no se construye un imperio. Así de sencillo. El Real Madrid sacó la nómina de al PSG. Un equipo que le ha invertido toda la plata del mundo. Millones de euros a ese proyecto. Y no han podido. Y sacó al PSG, que ha metido toda la plata del mundo. Sacó al Chelsea, un equipo que desde el año 2002 ha invertido como nadie en el fútbol inglés para ser un equipo grande, porque era un equipo modesto. Y el Manchester City también es una nómina muy costosa. Ha invertido un montón de plata. Claro. No solamente con plata se construyen los imperios. Perfecto, eso es verdad. Pero acépteme lo que le voy a decir. Va a ser una final añorada en Colombia porque es James Rodríguez fantasma en la cancha versus Luis Díaz. No, deje, tranquilo, hombre. ¿Qué importancia tenía Manchester City y Liverpool para Colombia? Ninguna. No, pues... A usted sí, pero en el popular de la Champions es más importante el Real Madrid. Es el mejor partido que uno puede ver hoy por hoy en la liga inglesa, Liverpool-Manchester City. Y ya habían jugado. Pues es que están jugando la liga, están matándose por la liga. Exacto. Todavía en Champions era buenísimo. Sí, exactamente. Hoy, bueno, y Guardiola vuelve a tropezar, ¿no? Y De Bruyne vuelve a caer al piso como un cretino. Sí, una lástima. Una lástima. Pero es que tengo una historia de cómo era De Bruyne de niño. Ah, buenísimo. Cuéntala. Buenísimo. Pero ¿por qué me exiges? Yo veré si la cuento o no. Pues sí, o no, Nico. Pues sí, tenés toda la razón. El programa de los permisos se llama esto. Voy a ponerle un nombre a esta vaina. No. Porque eso es una vaina. Todo el día alguien tiene un permiso. No, tranquilo, hombre. Esto parece un recreo de verdad de un colegio. Oiga, ¿verdad? ¿Sabe que hay un ingrediente del que no hemos hablado? Ahora que usted hablaba de la suerte. No lo llamemos. No, la suerte me saca la piedra. No lo llamemos suerte. Llamémoslo extraños conjuros del azar. ¿Por qué? No, para mí es chepa. No, dígame. Pero es que ¿sabe qué? Alguna vez Yaya Touré, que fue jugador del City, hermanito, dirigido por Guardiola, le hicieron una entrevista. Allá de Touré, un extraordinario mediocampista, era como un Freddy Rincón para los más antiguos. Y el hombre cuenta en una entrevista que unos chamanes africanos le hicieron una maldición a Pep Guardiola para que no pueda ganar una Champions, la Champions con el City. Hasta ahora se está cumpliendo. Pues, pero es mucho más fácil que se cumpla no, a que eso no se cumpla. No es suerte. O sea, las estadísticas... Eso se llama brujería. Y eso no lo acepto en este programa. No, es un detalle que agrego a la discusión. Usted no me va a enredar. El lado yo B no del es la fútbol. Primera vez que veo un partido de fútbol. Nico sabe 100,000 veces más que yo. Pero, por ejemplo, en unos grandes partidos, mi selección favorita, que es Brasil, le faltó suerte para ganar un mundial. Yo estoy seguro de eso, y en eso pongo el Mundial del 82. Es un ejemplo clarísimo. Claro, se apeló, ¿cómo se llama? Se atembaron. Se agüevan. Se apelotardaron. Pero es que no hay derecho. Porque suerte, esos goles, esos remates. La bola rebota en tres y el Rossi mete el gol cuando... No, pero eso es todo lo que pasa, mire, que no debe ser. No, mire. Ese partido... No. Vamos con música, Emilio, por favor. Tiene otra explicación. Por eso, lo hablamos después, porque es que la gente viene aquí a oír variedad. Pero nosotros ahí ensimismados en un partido que... Finalmente es lo que quieren los colombianos. 28 de mayo, en el Estadio de París, en el Estadio Saint-Denis, el partido Liverpool-Real Madrid. Y le voy a decir algo ahorita, ¿no? Dígame. El Liverpool la tiene muy difícil. Muchas gracias. Muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Cuando ya Real llega a esas circunstancias, el tema es muy delicado. Tiene 13 en la vitrina. Es el que más ha ganado. Por eso es una presión muy fuerte. Y Liverpool 6, ¿no? O sea, son dos gigantes de Europa. Pero Liverpool... ¿Y tú vas por quién? ¿Real o Liverpool, Jaime? Yo, por lo que no tenga que ver con James Rodríguez. Voy, o sea, por vas Wilson por Liverpool. Muchas gracias. Bueno, tranquilo. Sí. ¿Y Nico? No. Yo voy por el Real Madrid. Yo Liverpool. ¿Sí? Es que todo lo contrario a lo que sea Jaime, ¿sí o no, Nico? Es que a mí me gusta el Everton, entonces. ¿Por Luchol? Luchol. ¿Cómo fue que le pusieron Sonic en Inglaterra? Sonic, sí. ¿En como serio? Sí. Bueno, pero sí. Sonic me gusta más. Le pusieron Sonic en Inglaterra. Mi participación en el programa. No, cálmese, cálmese. Emilio, vamos con música, por listo. Favor. Listo, vamos entonces con una canción del 2001 del dúo inglés Lighthouse Family, de su álbum Whatever Gets You Through the Day. Esto se llama Happy. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Personas ganadoras. Tengo varias noticias. A ver. Ganadora Charlene de Mónaco, la esposa del príncipe Alberto. Como ustedes saben, Alberto es no binario, ¿no? El príncipe, ¿no? ¿Cómo? El príncipe Alberto, ¿qué? Es no binario. ¿Cuándo dijo? ¿Cómo así? ¿Eso cuándo fue? No, pero es que él un día le gustan las mujeres y otro día los hombres. Eso tranquilo, no es grande, hombre, tranquilo. Entonces es pansexual. Es no binario. Lo que yo entiendo es no binario. Ha reaparecido por sorpresa en un acto público tras 15 meses apartada de los focos por problemas de salud. Es que tiene un novio en Sudáfrica, es un rey por allá en Namibia. Ella también es no binaria. Y salieron y muy aplaudidos, le cuento. Ella está un poquito rapada y bueno, es bonito. ¿Alguien vio la serie Anatomía de un Escándalo? Me la vi, me encantó. Sí, la vi. Bueno. ¿Le gustó, Nico? Sí, sí, está buena. Bueno, el protagonista se hizo muy famoso divino. Por dos series. Pero divino. ¿Sí? ¿Divino? Sí. Pues él hizo papel en Pride and Prejudice, que le dio el Oscar a Emma Thompson con Keira Knightley. E hizo un papel increíble de un espía en Homeland. Y lo más lindo, y esta es la parte que quiero admirar de él, porque yo alguna vez vi una película con Marion Cotillard, Marion Cotillard, donde una orca se le come las piernas y queda sin piernas. Rustam Bone. Y el novio, para copularla, era mucho más fácil para él porque la movía con gran facilidad. Bueno. Entonces, para mí, hoy en día, en una mujer divina, no es un defecto que de la rodilla para abajo no tenga nada. Porque me parece lindo, no sé, desde esa película. Y este hombre vive en Londres feliz con su esposa, la modelo americana y atleta paralímpica Amy Mullins, especialista en salto largo y carreras de velocidad. A ella le amputaron ambas piernas por debajo de la rodilla cuando tenía un año. No me diga. La prótesis que desarrollaron para ella en el 95 la han usado. Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud. Volkswagen. Bon Emotion Fest by Bonaire, 14 de mayo, 19 horas. Ana Guerra en concierto. Entrada gratuita. Vive toda una revolución para los sentidos en Bon Emotion Fest by Bonaire. Más información en bonaire.es. Me gusta tu tic-tac. Para casi todos los atletas paralímpicos. Pero les digo, a mí me parece que no es un tema muy grave una chica con ese problema. Yo la consentiría si es linda y con una cara divina todos los días de mi vida, si es mi pareja. ¿Qué opinas, María? Está bien, sí, claro. ¿Dormida, no? No, te estoy escuchando. La magia del WhatsApp. No, señor. Nico, cuéntanos algo, por favor. Personas ganadoras, claro, hombre. De fútbol, por favor. Bueno, pues Carlo Ancelotti. No, mentiras. Carlo Ancelotti. ¿Carleto? ¿Otra vez? ¿Carleto? ¿Donatello? ¿Quiere un tipo ganador? Es el señor Carlo Ancelotti. Es el único técnico que... Ayer les tiré el dato hace unos ayer días. Lo contó. No puede repetir la misma noticia. Este es otro, estamos muy cuchillos. Este es otro dato. Es el único entrenador que ha clasificado a 5 finales de Champions League. El dato anterior que les había lanzado era que había ganado... de las ligas. 5 ligas, las 5 ligas, ligas más importantes de Europa. Pero bueno, con este triunfo que consigue ante el Manchester City, de hecho, en la rueda de prensa, Ancelotti contó que había visto con los jugadores las 8 remontadas anteriores de partidos del Real Madrid. Y dijo, bueno, nos falta una más. Tiene que ser hoy. Y en efecto se dio. Tipo ganador. 5 clasificaciones a finales de Copas de Europa. Es un duro. ¿Vio el bollo de chicle que tenía hoy cuando iban perdiendo? ¿El qué? Es un ídolo. Me cae muy una bien. Bola de chicle ¿de blanco. Sí. ¿Qué come él? ¿Pero en es que no sé chicle. ¿Qué chicle come? No, pero... ¿Pero qué chicle come él? Porque come con la boca abierta y mueve una masa. Tiene una tiene bueno, una que te, el fuerza que se hoja muscular... De coca. No, pero en chicle. Maxilares, chicle. Él desde futbolista. Y lo pasa de lado a lado, pero no le salen bombas. Pues no, pues es que. ¿Quién sabe? No es un lo usará para los nervios, para la ansiedad. ¿Será que lo tranquiliza? Si es Trident, no salen bombas. Muchos entrenadores hacían eso. No, Cruyff. Eso no lo venden Ferguson, en España, no. Ancelotti. Muchos entrenadores han tomado el chicle como. Y bueno, Ancelotti cuando era jugador. A pasar la ansiedad. Además, un jugador extraordinario de fútbol. Y tiene pésimos modales comiendo. Como debe ser. Me encanta. Ay, uy, no. Me terrible, encanta. Terrible. Me encanta. Rumia, a mí nadie me puede decir nada como una vaca. En contra de Carlo Ancelotti porque sí que es una persona ganadora ese señor. Sí, Carleto. Sí, ganador sí es ganador. Sí. Ídolo, Carleto. Bueno. Bueno. El tema del día, Nico, vamos a leer algo, por favor. ¿Qué cosas te gustaría dejar solucionadas antes de morir? Dejen todo, hombre, pero hay gente que dice... No, eso sí hay que arreglar los todas muertos que se encarguen los vivos, ¿ya? No, no, nos toca dejar mucha vaina arreglada. Uy, claro. Otoriel pasará muchos años en una prisión de Estados Unidos. Samira, ¿tú crees? Bueno, la brujería contra Guardiola es una realidad. No... La cura para el cáncer y la paz en Medio Oriente. ¡Ah! No. El Manchester City no sé qué, no. Si me voy a morir ya muerto, ¿qué me importa? Nico, nota. No, 0-1. Viera los rollos que se arman, hermano. El dólar subió 40 pesos. ¿Qué tal? No viajen. Está costoso. 4.056 está ahora. ¿Y el que ya compró viaje? Pues hermanito, hermanito, le toca, a organizarse. Le toca, hermano. Mucho atún, mucho atún. Usted compró, el que ya compró el tiquete, ya lo compró. Ya le a toca. Ese no tiene problema. Ya, ya le tocó, hermano. El que reservó el hotel tiene que bajar el presupuesto un tris, ¿no le parece? Sí, el presupuesto alimenticio. No, no, el del hotel, porque a menos de que lo haya pagado por anticipado. Claro. Bien. Pues pero que el es... que lo tiene reservado más no pagado, pues tiene que reevaluar el hotel. Exacto. Y la parte alimenticia, sí, hermanito, hermanito, no, hay muy buenos sitios que tienen rotondas de comida. Sándwich de calao. El Dow Jones subió 1,000 puntos hoy. Les voy a decir por qué. Porque la Reserva Federal subió los intereses hoy, no un punto, subió de medio punto. Antes estaba de 0.25 a 0.50, ahora está de 0.75 a 1%. Pero el presidente de la Reserva dijo, no vamos a hacer incrementos más grandes de 0.5. Esto calmó y el Standard & Poor's subió el 3%, el Nasdaq 3% y el petróleo 110. No entiendo, Nicolás. Sí. Bueno, por eso tampoco se lo voy a pedir que me lo explique porque se acaba el programa y no hemos hecho nada. Bueno, tranquilo. Pero ¿por qué si todo está también el dólar sube en Colombia? Buena pero pregunta. La situación yo creo que es un tema interno de Colombia, ¿sabe? Si será, no será internacional. Es que no. Es que yo lo veía como por ese lado. ¿Por qué cree usted? ¿Por elecciones? ¿Previo a elecciones o qué? No, pero si es que sube 1,000 puntos Estados Unidos, significa que... Pero ¿y cuánto están? ¿Y cuánto relajado subió? Claro, pero ¿cuánto subió? Acuérdese, cuando se cae la bolsa muchísimo, el dólar sube en Colombia. Ese es un factor. Sí. Cuando el petróleo se va de cabeza, el dólar sube en Colombia. Pero el petróleo está en 110, tampoco es que esté tan mal. Venga, ¿y el tema de Estados Unidos de la tasa de interés y eso? No, no, no. ¿Usted no, no cree que tenga que ver por ahí la cosa? La tasa de interés no afecta tanto a Colombia. No. No, es que la tasa de interés es una manera de incentivar a la gente. De hecho, es para eso. Pero eso a corto plazo tiene unos efectos muy fuertes en las bolsas. Claro. Lo que yo, mire, por ejemplo, hay un factor que la gente no entiende. El lockdown, las cuarentenas en China tienen al país sin ser tan productivo. La gente no la dejan salir, lo tienen con cercas, sí. Los tienen atenas. Con muros de contención. Eso es un gran problema. Y la guerra de Ucrania también es un rollo. Oiga, dos potencias, ¿no? Como dos grandes países que suministran un montón de cosas. China, todo. Todo. Textilero, industrial. ¿Y la inflación gringa y cómo juega? Es que con lo que dijo este man, que lleva diciendo que va a subir, la inflación está contenida. Va a ver que va a salir un poquito más bajito. Bueno, la inflación en Colombia no está bien. No. Y el clima político no creo que esté bien. No, usted sabe que previa electoral siempre es... Una inestabilidad. Sí, siempre todo el mundo está esperando. Claro. Claro, todo el mundo se queda más vigilando. Ah, a ver qué pasa. En marzo fue 8.5 la inflación. Uf. Sí. Luján dice, aunque no soy hincha del Real Madrid, eso no fue pena. Yo sí. El silencio de Nico está muy raro. ¿Por qué? Porque sí fue penal, ¿no? Para mí sí fue penal de días sobre... Sí, claro, penalazo. Para mí sí. Oiga, ¿sabe qué jugador me pareció increíble? ¿Quién? Bernardo Silva. ¿Qué jugador? Sí, juega bien, ¿no? No, que le ha parado nunca bolas. No, se juega bien. ¿Él es portugués? Portugués, juega muy bien. Bueno. Y flaquito. Como nos gusta. Bueno. Los estudios de mi hijo. El otro que me parece que es un genio y figura, ese chiquitón del Rodrigo, entró metió 2 goles. ¿Qué es ese estilo? Es que siempre ha sido, ¿sabe que siempre ha sido el cambio de Ancelotti? ¿El de dónde es? Brasileño. Él siempre ha sido... Oiga, lleno de brasileros eso, ¿no? Sí. No cabe... O sea, entre los dos equipos, el 80% eran brasileños, me gustó. Vinicius, Ederson, Rodrigo, Casemiro, Eder Militao. Cocosete. Todos son brasileros, brother. Cocosete es del sitio, Fernandinho. ¿Cocosete es del qué? Del City o no, parece jugador del City. Cocosete, sí, bueno, juega y es muy pilo y es súper inteligente. Puro jugador del City, yo. Sí. Sigo. Oiga, se me cayó esto. Minuto. ¿Qué refundió? Los estudios de mi hijo, lo que quiere estudiar y los gastos de mi funeral. Un seguro de vida. Eso es importante, ¿oyó? Sí, no, sí es importante hacerlo. Sí es muy delicado. No, es que el que tenga hijos tiene mucho que dejar listo. De acuerdo, lo conté. El seguro de vida lo matan a uno. El estudio de los chinos, eso es importante. Claro. Tengo 2 platinas y 9 tornillos en el pie izquierdo. Los médicos se ofrecen a sacarlos, pero no los devuelven. La funeraria va a decir que se fundieron en el oro, lo cual es mentira por el punto de fusión tan alto del platino. Precio platino hoy, $30 gramo. ¿Cómo salgo esa platica? ¿Cómo? 5.8. Es muy bueno, 5.8. Mi papá tenía una en el brazo. De un posible hijo no reconocido. Toca. ¿Un qué? Bueno, Emilio, vamos, vamos con música y ya vamos con el primer arepaso de hoy. Listo, vamos entonces a... Muchas gracias, gachas. ¿Por qué gachas? Chichi. Porque si no, chichichi. Vamos a continuar entonces con un remix de un éxito de Sade. Esta es una canción que Sade originalmente grabó en su álbum Lovers Rock del 2000. Y por esa misma época, The Neptunes, que es el famoso dúo de Pharrell Williams, y Chad Hugo produjo esta versión. Aquí está By Your Side. Bueno, haré paso número 1. La empresa se llama Pfizer. Ajá. ¿Lo ubican? Sí, sí, claro, claro. Me suena, me suena. Productos importantes de Pfizer, el Iquis. ¿Lo usan? ¿El qué? ¿Cuál es, perdón? El Iquis. ¿Liquis? No, no. ¿Eso qué es? El Iquis. No, no. Ah, el Iquis. ¿Qué es eso? ¿Alguien lo usa? No. No, ¿qué es? Salvavidas. Es un anticoagulante para toda la gente que tiene arritmias, no, y problemas del corazón. Ah, vea. Prevnar, ¿lo conocen? ¿Prevenar en Colombia? No. ¿Para qué sirve? Para la neumonía, muy famoso. Vea. ¿Conocen uno que se llama Viagra, que es para tener erecciones? Ese sí. Bueno, sé de él. Sí, no. Sí, yo lo conozco. Es famoso, lo conozco, no es tan bueno. ¿No funciona? No, se le pone la cara un poco roja, pero no hay ningún problema. Hay dolor de cabeza. Mal estomacal y ya. Uy, no. Pero resuelve unos problemas de lo que llaman el pánico escénico. Claro, nos faltan unos añitos. Ha mejorado muchas cosas, hay otros productos muy buenos, pero este es otro producto. Y otro producto muy importante, demasiado importante, que se llama Comirnaty. ¿Lo conocen? ¿Cómo se llama? Comirnaty. No. Comirnaty. Sí. No, no lo conozco. Es la vacuna del COVID que hicieron con BioNTech. ¿Así se llama? No tenía ni idea. Yo les conté alguna vez que ustedes no paran bolas. No, por pues, estar con otros. Pero es que es difícil recordar las cosas. No, ese dato no es fácil recordar. Comirnaty. Bueno, ¿qué porcentaje de las ventas de Pfizer el año pasado provienen de la vacuna del COVID? 20 segundos. No, no hay una centésima. Porcentaje. De todas las ventas. 10 segundos. Se acabó el tiempo. Falta Mónica. No, yo ya la envié. Fui la primera, yo creo. Sí. Mónica, 61%. Orlando, 75%. María Juliana, 27%. Nicolás, 75%. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. María Juliana, Orlando y Nicolás, menos uno. En los originales. ¿Ah? Mónica no está tan bien, pero pues voy a aproximarlo en tres. Correccional. No, pero hoy, como marrana. O sea, el Viagra no sirve, el Liquid no sirve, el Prevenir. Pero es que estaba la gente más preocupada. O sea, pero como que 70 no vendieron nada más, pues, la gente no se enfermó nada más. O sea, la gente no tuvo nada. No, pero es que es demasiado famoso. La gente no tenía, no quería erecciones. Pero había. No, pues con el COVID. Con COVID, exacto. Bueno, ya tienen todos menos uno. Y vamos a poner un chapo contra mi voluntad, porque es que es muy tibia la respuesta de Mónica. ¿Por qué? 61. La respuesta correcta es el 50%. No me digas. Punto para Mónica, porque quiero, pero usted sabe que con los porcentajes son muy complicados. Porque ante los locos, que son... Y de vez en cuando hay que quitarse. Muy bien, no, muy mal. Es un punto tibio, es que Nicolás es preciso. Punto, no, pero es bueno, punto. Pues, punto aquí es punto. En Cafarnaúm. Claro. Ay, no, ahorita nos salió pues defensor de Mónica. A ver, ¿cómo va la vaina? Bueno, yo tengo menos 3 puntos. Orlando y Mónica están en ceros y Nicolás tiene 1 punto. Óigame, Nico, pero venga, ¿usted para qué defiende a Mónica si después le clava el puñal en media hora? Ah, no, pero no importa, no importa. Ahí están los audios. La gente tomará sus conclusiones. Perfecto. Entonces, vamos con... ¿con qué vamos? No, no vamos con nada, vamos con musiquita, Emilio, por favor. No, no, no. ¿Qué vamos a hacer? No, no, no. Me parece chévere, ¿qué ala? No, no, no. ¿Qué? Comentarios, vainas. ¿Qué? ¿No? Libres como el viento. No, no, no. Vamos con música, Emilio. No. Listo. Vamos entonces a continuar ahora con un tema de nuevo álbum de una de las divas de la música italiana, Ornella Vanoni. Y esta canción la hace a dúo con Virginia Raffaele. El disco se llama Única y la canción se llama Tu Me. Bueno, la noticia es la extradición de Otoniel, ¿no? Uf, está fuerte. ¿Pero qué pasó? ¿Ya se lo llevaron? Sí, okay. Ya hay imágenes, ya están rondando imágenes de cómo este hombre pues ya abordó un avión para irse a los Estados Unidos. Hace ya, ¿qué? Como una hora aparecieron esas imágenes en varios medios de comunicación. Pero hubo un lío antes de que se diera la extradición de Otoniel, porque el Consejo de Estado tenía una prohibición sobre la extradición de Otoniel. Pero ¿en qué consistía esa prohibición? Lo que pasaba es que las víctimas de Otoniel estaban diciendo, no, a este señor no lo pueden extraditar, tienen que refutar ese procedimiento. De acuerdo a lo que hay versiones periodísticas que hablan que el noticiero Caracol tenía una entrevista hoy con Otoniel. El caso es que el Consejo de Estado, digamos, ese era como el gran tabique que tenía la extradición de Otoniel. Al tener una prohibición para ser extraditado, pues no se puede hacer ese proceso. Finalmente, el Consejo de Estado expide, como esto tiene un nombre realmente, expide como una resolución. ¿Cómo? Okay, sí. Firmada por César Palomino, que es pues integrante del Consejo de Estado. Y dice en la resolución que se levanta la medida de suspensión provisional ordenada en el numeral segundo del auto de 28 de abril de 2022, proferido dentro de la tutela de la referencia. Bueno, entonces ya por el lado de Otoniel, pues se irá a los Estados Unidos. Nadie sabe cómo va a ser el asunto ya, claro. Pero ha sido como la noticia del día. Y estamos en desarrollo, ¿sí? Sí, claro. Seguro en noticias con delay nos adelantarán. Seguramente que, ¿sí? Santiago de pronto, claro, nos contará un poquito más a profundidad qué fue lo que pasó con Otoniel, porque se dio toda esa demora. Con delay, pero lo cuenta. Y el asunto o esa ¿cómo se llama? O esa prohibición, digamos, que había expedido el Consejo de Estado, dicen que ellos partieron de la buena fe y demás. Porque las víctimas de Otoniel decían, nosotros tenemos derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. O sea, necesitamos que el señor cuente y confiese ciertos crímenes pues, que involucraron a unas personas. Pero el Consejo de Estado entonces deliberó y resolvió rápidamente la situación y por eso ya ha sido extraditado a los Estados Unidos. El proceso de extradición en Colombia empieza en el año 85 a través del gobierno de Belisario Betancur. Esa es como la primera extradición que se da en tiempos donde digamos que los capos del narcotráfico eran gente más fácil de individualizar. Pablo Escobar. Más apuntable, sí. Claro, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder, en fin, una cantidad de nombres. Y la primera extradición se da en el año 85, en enero. Y ahí extraditan a Hernán Botero, que era en ese entonces presidente de Atlético Nacional. Ok. Es uno de los primeros extraditados. Son cuatro los primeras personas que extraditan de Colombia a Estados Unidos. Ese tratado de extradición hace que se genere en su momento el movimiento de los extraditables, que tenía aquella frase famosa, digo remontándonos como a extradición, la frase de preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Esa era como la frase que metieron los extraditables en su momento para referirse pues a esa medida que no les convenía, porque claro, era ir a pagar delitos. De hecho, en esos procesos de extradición, en el primer proceso de extradición, después se va, creo que es el único capo en su momento del cartel de Medellín que termina yéndose a los Estados Unidos a pagar su condena, y es Carlos Leder, que lo capturan creo que en el año 87, debe ser como a mediados, como en febrero del 87, y se lo llevan allá, y él purga una pena durante mucho tiempo, creo que son como 35, 40 años de prisión, tanto que en algún momento ciertos lugares que hablaban de derechos humanos y eso decían que ya él había cumplido su pena, que tenía que salir. Bueno, finalmente Leder sale de prisión, creo que antes de que comenzara la pandemia, hace más bien poco tiempo, y se radicó en Alemania o en Austria, no me acuerdo, en alguno de esos dos países. El caso es que, bueno, la noticia del día es que Otoniel ya fue extraditado a los Estados Unidos. ¿Aire? Bueno. Oye, el segundo repaso es doble, ¿qué opinan? Me encanta. ¡Supe! Muy bueno. Así nos recuperamos. Ustedes no se van a poder recuperar nunca porque ¿por qué? No son juiciosas y estudiosas. Bueno, no, tranquilo, si somos, hombre. Somos lectoras, no, hermano, juiciosas. Yo estoy tranquilo, lo que pasa es que usted no deja. Hermano. Buenas periodistas. Nos vamos a recuperar. Perdón, tengo, yo me tengo un buen día a mí, ¿no? Bueno, bueno. Nos tenemos mucha, nos tenemos mucha fe. Bueno. A mí me parece un momento 10. ¿Por qué? Por lo que es Singapur. Un hombre que se llama Nagantran Dharmalingam, de 34 años, luchó más de 10 años porque al hombre lo encontraron en el aeropuerto con 1.5 onzas. Quería explicarles, 1.5 onzas son 40 gramos. Eso es un montón. De heroína. Eso, o sea, en peso 40 gramos. ¿Tú sabes cuánto pesa un cocosete? ¿El dulce o el gato? ¿6 kilos? 2.5. 2.6. No. Ah, ¿pero el gatito o el la dulce? Galleta. La, la galleta, no, la galleta nada. Nico, es que por eso le digo que es que no son estudiosas. Tranquilo. No, pero cómo no, es que... Hombre, tranquilo. Pero si acá se habla de cocosete, se habla de cocosete el gato. Sí, aquí no, nunca vamos a hablar de la galleta. Está inspirado en la mejor galleta que hay en el mundo. No, es una galleta venezolana que hacía Nestlé en Venezuela, después llegó a Colombia. Y bueno, hacía Savoy, Savoy, hacía esa galleta. Es Savoy, corrijo. Pero eso se volvió después Nestlé, Nico, se lo compró Nestlé. Sí, sí, mira, sí. Dice que y pesa. Y hoy en día ustedes en España consiguen esa galleta por 1.8 euros. Es un robo. Pesa 1.76 onzas, o sea, 0.45 kilogramos. Exacto. 1.76 onzas. Por eso. Estoy hablando de un man que le cogieron, o sea, le cogieron un cocosete de coca. Sí, cocasete. Más o menos. No, era, pero heroína, que es como una droga más maldita. No, ¿sí? Como, claro. Como expreso de medianoche. Para el efecto lo mismo, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, el man entró al aeropuerto y ¡tum! Lo agarraron con, en un cocosete, pero más pequeño, un mini cocosete, el man llevaba esa vaina. Y decía cocosete, pero el tipo pues viene de un país muy antiguo, por allá lejos, un tipo que se llama Nagantran Dharmalingam. ¿De dónde es, Nico? Usted lo que diga es Singapur. Cierto, usted es estudioso. No es de Singapur, es un extranjero, hombre. ¿Sería que de dónde? Menos mal, es estudioso. No, es estudioso, pero se confundió. ¿Tailandés? Ah, ya, él se confundió. ¿Tailandés se sería? Ah. No, eso debe ser como de la India, hermano. O tailandés. No, de la India, bueno, lo que sea. Ahí lo vi mal, pero no importa, porque usted sabe que yo soy fiel a usted, así la bueno, bruta. Lo sabemos. Todo Colombia lo sabe. Pero por eso, ¿usted para qué defiende esas viejas que son unas traiciones? No, tranquilo, tranquilo. Que somos sus compañeritas. Claro. ¿Sabes que usted ha querido porque ganó colegas? El Real? No, no, no, no, no, no, no. Compañeritas no. De trabajo. Porque es que al final, bueno. ¿quién termina riendo? Ay, como el Ancelotti. ¿Qué tal? ¿Lo vio? Sí. Yo soy el Ancelotti de los arepasos. ¿Lo vio? Bueno, pues el tipo duró, Emilio, dando vueltas y vueltas y que no sé qué, y, no sé qué, y le dijeron, bueno, lo vamos a matar. Uf. Eso metieron 20 recursos. No, es que en Singapur es muy complicado. Claro. Si te agarran con marihuana y te dan 2 años de cárcel, la segunda vez te matan. Y a este mal lo agarraron con heroína, un pequeño cocosete, del tamaño de un cocosete infantil, como el verdadero cocosete. Sí. Que pesa 3.5 kilogramos, eso es mucho, eso es un cargamento. Óigame, y lo metieron y eso entró derechos humanos de la India, de Pakistán, de Tailandia, del mundo, de la Haya. Toda eso movió la cielo y tierra. Bueno, lo colgaron ayer. No. Y lo único que él pidió era que su familia lo viera, que lo ahorcara. No. Ah, ese fue su último. Lo recibieron de 24. Eso. Lo recibieron de 24. Lo colgaron de 34 y la familia morisqueteaba al ver cómo el hombre perdía el oxígeno. 10 años uno, por nada. Eso no es para matar a nadie. Pero Singapur es así. Para mí, momentos 10. Son bravos, ¿no? Bueno, momentos 10 y apareció un ranking y un estudio además se hizo para determinar los países del mundo en donde tener carro es más fácil. Ok. Entonces, ¿cuáles fueron las valoraciones que hicieron? O sea, los criterios. Sí. Tuvieron en cuenta cuánto vale un carro. Uh-huh. O sea, que fuera asequible. ¿Cuánto vale el seguro del carro? ¿O a qué seguros sostenible. ¿Qué seguros hay que adquirir? Fíjense que aquí uno puede adquirir una póliza que no es obligatoria para proteger su carro. Ah, el SOAT es obligatorio y además una póliza no obligatoria, pero además hay que pagar impuestos cada año. Exacto. Impuestos, precio de combustible, gastos de mantenimiento, porque obviamente un carro tiene eso. Frenos, bla, bla. Bueno, el top 5 de qué países es donde es más fácil Colombia no, tener y mantener un carro. A ver. Puesto 5, Suecia. Y allá hacen carros, además, en Suecia. Uh-huh. Puesto 4, Canadá. Puesto 3, Dinamarca. Dinamarca está siempre en los primeros lugares de todo, ¿no? Todo, es increíble. Son los más felices. Sí, vamos allá, ya. Los más estables. Nosotros no sabríamos cómo es Dinamarca, pero debe ser una verraquera para el man que es vikingo. Oiga, me vi la del hombre del norte. Ahora hablamos, siga. Puesto 2. ¿Buena? Estados Unidos. Estados Unidos todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene carro. Y en el puesto número 1, Australia. Ahí es donde sale más barato tener carro. ¿De verdad? ¿Quieren saber los países donde sale más costoso tener carro? Sí. Colombia. Número 5, Brasil. Ok. Número 4, Uruguay. Número 3, Colombia. Increíble. Número 2, Argentina. Y número 1, Turquía. Increíble. 4 latinoamericanos. No, pero es que con el SOAT y todo ese poco de vainas. 4 de Latinoamérica. Imagínate. Argentina, Colombia, Uruguay y Brasil. ¿Pero por qué usted tú te ha ido? ¿Pero esto se hace teniendo en cuenta la moneda o es...? Tienen en cuenta todo. O sea, ¿cuánto? El sueldo promedio. La plata igual. Y el sueldo promedio de los ciudadanos. Ah, digamos que eso es como la base de la gran matriz. Como hacen un promedio de salarial y dicen, bueno, esta persona, si se gana 5 pesos, ¿cuánto se demora en pagar un carro? ¿Y cuánto se demora en mantenerlo? ¿Y cuánto se demora en darle combustible y tal? Digamos que el carro cueste 30 pesos. ¿Estamos en el puesto que 3? 3. No, es que... De países en donde es más difícil tener y mantener un carro. Increíble. Sí, es que acá es un lujo. Bueno. Emilio, ¿cómo vas? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Por qué no ponen musiquita mientras nos organizamos? Listo, tengo un estreno. Un minutico, perdóname. No, Emilio, pongamos música. Lo hecho, hecho está. Ah, sí. Tengo un estreno. Esto es lo nuevo de, bueno, dos amigos de esta casa, porque ambos han pasado por los micrófonos de los originales. Imagínense que Carlos Vives se unió con Fito Páez y hicieron esta canción que salió hoy, y es un adelanto del nuevo disco de Carlos, de Combiana 2, que me pareció, la verdad tengo que decir, me gustó mucho. Me pareció una unión muy interesante entre el estilo tropical de Carlos y el rock argentino de Fito, que además fue una gran influencia para Carlos toda la vida. Entonces, La verdad, quedé bastante sorprendido con este resultado. Esto se llama Babel. El día que ya pasó y la noche que llega. En un día como hoy nació un ídolo de Nicolás. A ver. Hosni Mubarak, presidente de Egipto. Uy, bueno, ese sí que estuvo mucho tiempo, ¿no? En el poder, hasta el 2011, puede ser que lo derrocan. Y era muy suyo, ¿no? No, Hosni Mubarak, un espanto de sujeto. No hable así de la gente que hizo cosas por la humanidad. No, ¿qué hizo ese señor? Un desastre. Sí, todo mal. Es que yo no me acuerdo. Pero murió en el año 2020. En un día como hoy, nació Audrey Hepburn, actriz. ¡Ay, maravillosa! Belga. Los belgas, por favor, Orlando. De la moda. Sí, preciosa, espectacular esa mujer. Los belgas. No, hermanita. Y talentosa. Uy, sí. Cuando salen su Los belgas, Nicolás, sí, por favor. No, pero yo hago. Pero sí que hace. Las cosas buenas toman tiempo. Ah, eso sí. Ah, siempre. Sí, eso por sí. Eso siempre me tomo mi tiempo. Pero es una, pues una, pues una presentación de una sección, los belgas. Mm. Es que aquí las vainas a veces toman mucho tiempo. Yo creo que esa tiempo, nunca la he escuchado, ¿sabes? Yo. No, sí, yo creo que... ¿Los belgas? No, no, yo solo he escuchado de los rusos. No, los belgas es la contraparte, es que, hay otra, que le hicimos, exacto, a los rusos. Se llaman los belgas. Pero pues imagínese, es que estamos con una producción... Yo no la he escuchado. Produ delay. Pero... Ahí está. En los originales, los belgas y la belga. Audrey Hepburn, la belga, nació en 1929 y murió en 1993. ¿Y saben quién nació hoy? ¿Quién? Dick Dale. No me digan. Guitarrista, hombre, muy importante. ¿Mm? Del surf rock. Y a ver, yo de pronto les menciono el nombre de él y no les suena, pero les aseguro que oyen esta canción inmediatamente, la van a recordar. Aquí está el señor Dick Dale. Seguimos con los homenajes. En un día como hoy nació Oscar Jaenada, Cantinflas, el papá de Luis Miguel. Claro. Un poquito cansón. Bueno, buen actor, como el sol. Que hace sus vainas ahí el hombre. En un día como hoy, hombre, nació Lance Bass, cantante de la banda NSYNC. No lo pongo porque Nicolás se puede molestar. Siquiera, mil gracias. Y sabe algo, Emilio también. Así que, fresco. Y en un día como hoy, nació Jackie Jackson. Jackie Jackson, sobra decir que, bueno, nació un día como hoy, en 1954. Y es uno de los Jackson 5. Vamos a recordar este éxito de ellos del 73. Esto que se llama Dancing Machine. Antes de seguir con las historias, Emilia, esto era como el... era como el futurismo, los sintetizadores, las vainas, ¿no? Y de hecho fue la primera vez que Michael Jackson popularizó un paso de baile, que fue el famoso Robot. Es año 73. Y lo hizo en el programa Soul Train. Pero ¿y sí, es el robot de, es el lo que yo hago en las fiestas o no es igual? Es lo que mucha gente hace en fiestas, solo que... ¿Brazo? No, ¿suspendido? Sí, que uno se mueve robótico, como pausado. Ya. Michael no se lo inventó, ese, pero ¿tú no has visto a Nicolás? No, por favor, Nicolás, baila robot, ya. Robot, pero perfecto. Baila ya, te voy a grabar una story, pero ya mismo. No, Nicolás, ¿qué es eso? ¿Qué tal como se le burlan en la cara y usted ahí como un pendejo? No, pero es que ellas no saben bailar, entonces es por eso. No, robótico la verdad no. Más robótico. En un día como hoy nació Manuel Benítez, el cordobés. Ah, mire usted. Mi papá y mi mamá lo vieron cuando le atravesó un asta un toro al cordobés debajo del mentón. Sangró. Pero fue importante porque era un payaso. Pues fue el primer payaso de los toros. En un día como hoy nació nada más y nada menos que Luchito Herrera. Ídolo. En el año 61. Y el mariscal Tito murió en 1980. No era mala persona. Fue fue que no fue bien, bien interpretado. Fue dictador. Creo que mató un combo, pero Josip Broz. En un día como hoy, Emilio, nació Nicholas Ashford. Yo creo que es de una de las canciones más lindas que he oído por la letra y por todo. Por favor, mujeres del programa, oigan esto porque va completa. Adelante, es que, mire. Bueno, Nicholas Ashford fue junto a su esposa Valerie Simpson parte de un dúo llamado Ashford and Simpson, que fueron dos de los compositores más importantes en la historia del soul de todos los tiempos. Y una de las canciones más famosas de ellos fue este tema, que originalmente grabó Marvin Gaye con Tammy Terrell en el 67, pero luego Diana Ross en el 70 hizo esta versión que se convirtió en uno de sus temas más famosos. Creo que de hecho fue el primer éxito de ella como solista. Aquí está Ain't No Mountain High Enough. No, es que no deja de impresionarme esta canción, esa producción. ¿De qué año es, Emilio? Esa versión de Diana Ross es del 70. O sea, ¿a ustedes les parece normal, niñas, que esto tenga 52 años? Sí, no es normal, demasiado divino. Precioso, sí. No, y la orquestación, sí, full banda, full cuerdas. Yo me quedo con J Balvin entrando al Met Gala. Bueno, tranquilo, hombre. ¿Por qué no tratamos de recuperar valores, juventud? Ay, sí, juventud, divino tesoro. Te vas para no volver. Nicolás me lo dijo ayer en el espejo. No. Ya volvemos. Bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos sube medio punto los tipos de intereses para frenar la inflación. Está listo el paquete de seis contra Rusia de sanciones, en el cual está el petróleo. Pero se va a hacer así como escaladito hasta fin de año. No, hermanito, así esta guerra no termina, no, hermanito. Deje que se quieren tomar su tiempo y la vaina. Bueno, Rusia también se toma su tiempo, ¿no? Sí, y como están diciendo que el señor está loco y que es terminal, pues, ¿cuál es el afán de morir acabando con todo? Ellos afán no tienen. No, son muy especiales. Bueno, de malos. Bueno, sigamos. El arepaso que viene tiene dos partes. A ver. Mucha suerte a todos. Listo. Primera parte. Pues estamos hablando del tema de la clasificación de la libertad de prensa. ¿Cuál es el país con la mayor perfección en la libertad de prensa, donde se permite todo en el mundo? El número uno. Música. Donde hay libertad de prensa real. Bellísimo. Ojo con las manos, Mónica. Tú eres un personaje muy delicado. Tienes un solo chulito. Ay, me... Abre WhatsApp. Es que yo tengo 20 segundos también para abrirme WhatsApp, ¿no? Bueno. Es que el primer país es relativo. Puede ser cualquiera de estos tres. Pero primero voy a poner el menos uno a Orlando Rivera y a Mónica Martínez. De una vez. En los originales. Es que ustedes saben que había tres opciones. Correccional. ¿Tres opciones de respuesta? Sí. Ah, pero dijiste uno. Pero es que el que diga una de las tres es un ídolo para mí, Nico. Chapó para Nicolás y María Juliana. Se dijeron Noruega. Chapó. Pero celebra conmigo, es así. No, estamos jugando. Ignórela. Hago así con las manos, la ve de victoria. Yo le hago así, chóquelas. Para mí, la victoria. Ignórelo. Ensucie las manos con los de Nicolás. La victoria es un estado natural para mí. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Bueno, Orlando, Mónica y yo estamos empatados con menos uno. Y Nicolás tiene 3 puntos. Nada, estamos vivos. Perdón, ¿qué? Perdón. Alma. Nico, estamos ¿puedo hacer una risa arriba, de esas falsas? Vamos para arriba todos, frescos. Se parece al de Thriller. Bueno. Exacto. A Vincent Price. Bueno, 20 segundos. Ah, de verdad que es doble. Este es un trabajo que se hizo con 180 países. ¿Cuál es el peor país para la libertad de prensa, el que ocupa el puesto número 180. Música. Diez segundos. No, mientras María Juliana busca. Pero te lo mandé hace rato. Qué pena contigo. Menos uno para Orlando Rivera y María Juliana Correa. Es que estoy volando. Ah, la, la, la. ¡Celebremos! ¡Nicolás! ¡Rock and roll! ¡Eso, rock and roll! ¡Qué rabia, Nicolás! Las tareas apestan. ¡Qué personajes! ¿Venezuela era o qué? No, ¿me dejas leer, por favor? Muchas gracias. Ah, le estaba preguntando a Nico. No, es que Nico no es el que tiene las normas ni la cultura para leer esto. Bueno, Mónica, como siempre, comete el mismo error desde el día cero del programa. Puso Corea, pero no sabemos si es Corea del Norte y del Sur. Pero claro, eso sombras. Le hubiera dado un punto normal si estuviera sola. No le quito punto, por supuesto, pero tenemos un candidato que contestó lo correcto. El puesto 180 es Corea del Norte. Claro, Corea del Norte. Más uno para Nicolás torta. Samper. ¿Cómo no lo pensé? Claro que era Corea del Norte. Obvio que era Corea del Norte. Es terrible. Claro que China y Cuba están como los peores. Mira, les voy a dar algunos datos. Sí, pero es que los primeros tres y los últimos tres los vi en una nota hace unos días. Bueno, claro, puesto 155 Rusia. Pues están muchos temas. Es delicada. Cuba está en la lista. Está China, Corea, Afganistán, Bielorrusia, Venezuela. No dijiste si Corea del Sur o del Norte, dijiste Corea y ya. ¿Te Corea del Norte número 180? Problemas. No, digo yo. Digo, pues. Que yo pongo Corea y él también. Pero ¿a no ti te parece que quieres quedarte bien o te parece bien que te pongamos un menos libertario Corea del Norte? Tranquilos, tranquilos. Pero te parece que tus aclaraciones no te llevan. O sea, es que yo no sé, el que aclara oscurece. Claro. Parece que sí. Pues con mucho gusto te voy a poner un menos uno con tanta jodetería. No, estoy súper rico, ellos están aquí apoyando. Chito, por favor, Nicolás y María Juliana, pero o sea, es que, please. No, yo pregunto, no, Nicolás, pues, mira, ¿cuáles Chito son las garantías del periodismo en Corea del Norte? Y dice Nicolás, ¿te parece que Corea del Sur está muy vaciada? Y tú te quedas callada. Conclusión, ¿cómo era el arepaso final, María Juliana? Bueno, el arepaso quedó así. Orlando y yo estamos empatados con menos dos, Mónica tiene menos uno y Nicolás tiene 5 puntos. El Vincent Price de la radio colombiana. Ay. No, pero es que el tipo ataca y ahorita se aplasta todo el mes a no hacer nada. El thriller Samper, le voy a decir a partir de ahora. Yo vi la infografía de esa hace unos días. No, pero es que esto, mire. Oiga, pero es que Irán, Eritrea y Corea del Norte, ¿o no? Son los tres últimos. Sí, pero yo solamente pregunté el último. Esto lo desarrolla una vaina que se llama Reporteros Sin Fronteras. Sin Fronteras, sí. No, no me repita el final de las frases porque le quito los puntos. Los puntos. ¿Quítale puntos? No le voy a quitarlo si no te meto a ti menos uno por lo de la pregunta de Corea. ¿Qué de verdad? No, pero, bueno, pero estás muy cuchilla, Jaime, cálmate un poquito. Pero un minutico, cálmate. Yo hice algo de malo hoy, o sea, habían tres primeros lugares que eran Dinamarca. Lo que les leí. No, pero con la amenaza. Y Noruega. No, lo que pasa es que ustedes se han vuelto. ¿Y sabe qué es lo que me da tristeza? ¿Qué te da tristeza? Que Nicolás se burla de ustedes porque él las defiende, porque él sabe que ustedes lo van a triturar, pero ni siquiera con eso pueden porque el tipo está más preparado. Creo. Hombre, sí. No, hermano. Hay una cosa como hermano, en el fútbol: hombre, sí. El arepaso, la suerte. El Ancelotti juega del arepaso. Un papel preponderante. Como en el fútbol. En el arepaso, para mí, la suerte juega un papel preponderante. Es importantísima la suerte, para mí. Y en el arepaso también. No, pues muy que este, Carles, super pero bien la verdad es que el man sí se leyó la nota, creo. Pero ¿cuál? Sí, Nicolás. Sí, claro, leyó la nota. Sí, ¿y ustedes saben quién se la mandó tempranito? No, pues tú, obvio. Obvio. Un periódico que leyó. Ah, de claro, verdad. Claro, sí, usted oyó esto. Fronteras. Claro. ¿Cómo no, moñito? Entrega oiga, para el señor Samper. Somos Reporteros Sin Fronteras. A la pregunta, Nicolás, por favor. ¿Qué cosas te gustaría dejar solucionadas antes de morir? Bueno, vamos a leer qué cosas. Dejen todo, hombre. A ver, a Jaime, si por la cuarentena, no sé qué. No. No tengo que preocuparme al morir. La papada, las tetas, el abdomen. Todo lo tengo resuelto. Saludos a toda la mesa. Nota, Nico. Bueno, tranquila, 01. No quiero ser superfluo, dice el chino Cali. Pero en el último adiós no le dejaré al tanatólogo mi arreglo personal. Esto se lo dejo al Chucho, el barbero, el man, si sabe cómo me gusta el arreglo de la barba y las cejas. El de arriba también merece una buena impresión, ¿o no? Nico, nota. 01. Hola, quisiera dejar solucionado el pago de todo el asunto del entierro. No quiero que algún personaje que me tenga envidia o bronca pague y diga, si ve, me tocó pagarle hasta el entierro. Muy bueno, 5-8. Sí, bueno. Eso hay que solucionarlo también. Sí, sí, sí, total. Y que sea digno. Claro. Con exacto. Todos los juguetes. Sí, que esté bien. Dejar pagada la casa, decirle a María, te amo. Un besito de 2 minutos y me muero contento. Piquitos a Carleto Sánchez y Vinicius Camargo. Alex Vargas, me gustaría dejar escriturado. Uy, hermanito. ¿Qué le pasó? No, un furcio, pero ya raro. Es que la lengua me está haciendo jugadas. Me gustaría dejar escriturado en vida todo lo poco que tengo. Que no venga ningún leguleyo a sacar tajada o que aparezca por ahí algún heredero avivato. Que roben a otro muerto. No, nota, Nico. Entonces, vamos a poner 01. Dar la solución a un molesto y vergonzoso priapismo. ¿Ah? Sospecho que la bendita tapa del ataúd no la pueden ajustar. No, hombre, ¿qué está diciendo? ¿Qué? 5-8. ¿El priapismo es aquello? Sí, es. ¿El qué? Sostenido, ¿no? Sostenido en el tiempo. Es un erecto sostenido. Sostenido en el tiempo. Ok, ya. Tú a la elección le pones un brasier y queda. Buenas tardes a todos. No, nada. Dejar mi pensión de profesor escalafón 14 a un mozalbete bien fogoso. O a un guaymarán gruñón como Nicolás Divari Samper. Ay, Nicolás Divari. Testamento no hago porque herencia no hay, dice Ricardo Soto Zapata. Hasta ahí 5-8. Entonces lo único es solucionar ese pequeño problema de la otra familia que tengo. Que todos mis hijos... que todos mis hijos sepan que los quise a todos por igual. Pero plata no hay. Es un berraco. Yo creo que ese es como el ganador, le ¿no? Le digo, Ricardo Soto Zapata, sorprende. No, es que dice, no tengo plata, no hay testamento, pero la otra aclarar familia que los quise a todos no, igual. Y la otra familia que tengo. Es que sí. Nota, Nico. 5-9. ¿Por qué no 6, brother? No, dejémoslo en 5-9, hombre. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. José Ángel, el pederasta de Instagram. José Ángel SS, ¿lo conocen? No. No, ni idea. Ha sido condenado a 700 años de prisión. ¿Cómo? 700 años de prisión por abusar sexualmente, mantener relaciones sexuales y grabarlas, distribuir contenido pedófilo y cibernético a casi 100 menores de edad. 700 años de prisión. Uy, 700. Este hombre de 31 años, tiene 31 años, ¿no? Mantuvo durante al menos 3 años una doble vía. Era abogado, entrenador de fútbol en la categoría de cadetes en el municipio del sur de Madrid, pero también un peligroso depredador sexual de menores de 16 años. La audiencia de Madrid ha encontrado probado a través de los testimonios de las víctimas el contenido de dispositivos que mantuvo en repetidas ocasiones. El condenado utilizaba el seudónimo de Lorena, ¿Cómo vamos? No, pues terrible. Para convencer el acercamiento con sus víctimas. Ahora, un poco verdes, pero pues eran niños. Pero es que usted no sabe. Para ello, usaba la red social Instagram y la de mensajería WhatsApp. ¿Cómo? Perdón, WhatsApp. Mm. WhatsApp. Les prometía que haría un trío con ellos, pero que para llegar a ese punto álgido, tenían que mantener relaciones con un amigo suyo, José, que era él mismo. Ah, sí, claro. Muchos de estos encuentros los mantenía en su oficina de trabajo y los grababa para luego almacenar y distribuir. Cuando la Guardia Civil lo detuvo, encontró en sus discos duros miles de contenidos de pedófilo. La mala noticia es que, según la ley española, el máximo tiempo que podrá permanecer en la cárcel de los 700 que le clavaron, sí, son 30 años. No. Escucha, me diga, ¿en serio? Sí, señor. ¿Y por qué? ¿Qué? Escriba al Ministerio de Justicia de España. Pero si le dan 700, ¿cómo va a tener 30 nomás? Es lo máximo permitido por la ley. Era un ejemplo como... No, pero terrible. Un ejemplo teórico. Claro, como una condena ejemplificante. No, como... No, esa no es la, eso no es la palabra. Era como un... Era ejemplificante, pero era simbólica. En la teoría. ¿Pero por qué molestan tanto a Nico? ¿Porque les va ganando? No, tranquilo. Pero yo no estoy molestando a Nico. Voy muy bien. María Juliana, hablemos de Umbrella, por favor. La tranquilidad de usar un protector solar que no irrita los ojos dura hasta 120 minutos y es amigable con el medio ambiente. Es un cómic, es unas historietas animadas, el libro que les voy a hablar. Uh-huh. Y pues lo escribió una chica de 33 años que lo dibujó, lo escribió en el área de San Francisco. En el 2016 quiso revelarse, pero le contó la historia al New York Times. Y pues lo sacaron y tuvo un tiraje muy pequeño de 5.000 ejemplares y después se volvió un libro pues muy importante y todo del 2016. Pero hoy en día es el libro más prohibido de los Estados Unidos. No se puede vender. ¿Cuál es el tema principal del libro? Muchas gracias. En una línea, ¿de qué se trata el libro? Estoy muy variado, ¿no? Diga, sí. Bueno. Deje. El acoso de razas, dice Orlando Rivera. Los problemas mentales de la actualidad, dice Mónica. No, pero es que yo quiero una vaina más seria. Es que este es un tipo que está preparado. Nicolás dice sodomía. María Juliana Correa, sexo. Bueno, en ese orden de ideas solo le voy a poner un punto a María Juliana Correa, simple. Y a los demás no los voy a molestar. Bueno. Bueno. Chapo. En los originales, Chapo. Ahora sí les voy a leer la historia. ¿Sabe quién me aterra que no haya acertado? Y de vez en cuando. La señorita del metaverso. ¿Por qué? Lo que empezó como una forma de explicar cómo se sentía respecto a su identidad de género y su orientación sexual terminó siendo un libro autobiográfico en formato gráfico, género queer, que actualmente es el libro más prohibido de los Estados Unidos. Maya Kobabi, 33 años, que lo ha dibujado y escrito, salió del armario como bisexual mientras aún estudiaba secundaria en el área de San Francisco Bay, una zona con un ambiente liberal y progresista, por lo que no fue un problema. Más tarde, en el 2016, quiso revelarse como persona, ¿qué, Nicolás? ¿No qué? No binaria. No binaria. Sí. Ese es el tema. Ay, Moniquita. Más tarde, pues habló con el New York Times, y no había un lenguaje para hablar de ello, y se encontró luchando para saber cómo sacar el tema una conversación. En el 2016 decir yo soy no binaria. A falta de palabras y puesto que pues su profesión era ilustrar, se puso a hacer un cómic y vendió 5.000 ejemplares. Y empezó a hacer ruido hasta que en 2020 los medios de todo el país empezaron a hablar del viaje de Kobabe hasta descubrir su verdadera identidad, en el que se relata la confusión de los amores adolescentes, la lucha por salir del armario, los amigos que hizo escribiendo fanfiction gay o el trauma que supone ir al ginecólogo. Uy. Pues el libro trata sobre la pubertad y la identidad sexual, explora la incomodidad con los roles de género y contiene escenas de masturbación, menstruación, una palabra muy controvertida. Sí. Y experiencias sexuales confusas, binarias, no binarias. ¿Qué pasó, Mónica? Como dice Orlando en la promoción. Uy, hermanito, bueno. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿qué bueno. pasó ahí? Bueno, María Juliana puso sex. Pues digamos que le regalé el punto, ¿sí o no, Nico? No, pero está, me parece, tiene relación, que tiene relación. Pero muy lejana, ¿no? Pues, pegada con babas, pero qué carajo. No, pero el hecho de las inclinaciones sexuales al final termina saliendo del sexo, ¿no? Como esa preferencia con el sexo. Yo podría hablar de sodomía como una variante, pero no, ah, no, no hice pero la pelea. Pero fue muy precisa. Yo, sí. Yo no hice la pelea porque dije, no, esto no, no es más que, general, exacto. La de María Juliana, por ende, es más factible que la de ella. Sí, pero a mí no me gustan las cosas generales, ¿sabes? Que creo que usted debería tener el punto por lanzarse más en el sexo. No, puede ser esto, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad? Es lo que yo creo, pero no, no voy pues, a someterlo no, a votación. No. No, no, pero es que estás creyendo un poquito mal, o sea, no. ¿Sabes quién estoy viendo? A Cocosete en Star Wars. Grogu. ¿Y está qué? Grogu. Un atembao. No, es demasiado perdido. Es muy atembao, ¿sí o no? Uy, de verdad. O sea, usted no. Le dice, ¿cuántos dedos hay ahí? Dice Martes. No, es un no, atembao. Así. Ay, no, es muy lindo. ¿Así? Es demasiado, es una cosa. Es linda, linda, linda. Se nos olvida siempre que es mujer. Cocosete. Bueno, es una galleta. Las galletas son mujeres. Bueno, ¿cómo va el arepaso, señorita? Bueno, Orlando tiene menos 2 puntos. Mónica y yo estamos empatadas con menos 1. Y Nicolás tiene 5 puntos. ¿Pero a qué hora siguen en -2 y en 0 y -1? Si tratando es que de salir del fango. Todo el tiempo. No, tratando de salir del fango. Tratando bueno, de... la pregunta es, ¿despegamos? Me parece increíble. ¿Qué día estamos hoy? Estamos hoy a... ¿fecha o 4 día? De mayo. 4 de mayo. En 3 días, Nicolás las lleva destruidos a todos. Y he sacado 2 menos 1, ¿no? No, pero si es que no, casi le dan un punto ahorita por algo súper injusto. O sea, 2 menos 1. No, o sea, le que se dieron. Ganado super casi le dan el punto, no. A mí me gustaría darle el punto. No, obvio que te gustaría darle todo. Y 2 menos 1 he sacado. Te gustaría llenarle ese tablero de puntos. Atenti. Y quitarnos todos nuestros punticos a nosotros y mandárselos a Nicolás. Sí, me gustaría llenarle ese tablero de puntos. ¿Cómo? Yo sé, yo sé. Emilio, vamos con música. Qué fuerte. Listo, vamos con Cristina Aguilera y una canción de su álbum Back to Basics del 2006. Aquí está Candyman. ¿Te acuerdas, se acuerdan que Moni nos había contado hace unas semanas que iba a salir a subasta la camiseta de Maradona, la que usó en el partido ese icónico del Mundial en México? Argentina-Inglaterra, cuartos de final del año 86, 2 goles de Maradona, 1 de Gary Lineker. La mano de Dios. Correcto. Bueno, pues finalmente esta camiseta salió a subasta en la casa de subasta Sotheby's desde el 20 de abril, ya se vendió. Póngale. ¿En cuánto? ¿En cuánto? Había arrancado la pugna, a ver si no estoy mal, en 4 millones de libras esterlinas, puede ser, había arrancado la pugna ahí o no. Sí. O 4 millones de dólares, es que no recuerdo. Tal vez de libras. Sí, creo que de 4 millones de libras esterlinas, Steve Hodge, que era el dueño de esa camiseta, había hablado de esa cifra. Bueno, finalmente se vendió por 7.142.500 libras esterlinas. ¿Por cuánto, perdón? 7.142.500. O sea, eso viene a ser... $9,284,536,000. 10 millones de dólares. O sea, casi 10 millones de dólares. Bueno, 9.3, casi 9.3 millones de dólares. Oye, ¿y se sabe algo de...? No, no se sabe quién la compró. Todavía no se conoce la identidad del comprador. Sí, hay algo muy particular. Y es que hasta... Ojo, salió subasta el 20 de abril. Y pocos minutos antes del cierre solamente se había recibido una oferta de casi 5 millones de dólares. Sí, claro. Pero finalmente concluyó con 7 apuestas. Uy, o sea, la gente esperó hasta el último minuto para comprar la camiseta. En Argentina estaban haciendo un movimiento para que el gobierno la comprara. Pero, pues, entendiendo que hay hiperinflación, alto costo de vida, una cantidad de cosas, pues el gobierno dijo, no, o sea, nosotros tal vez no nos metemos en esa vuelta porque después nos van a juzgar por gastarnos, lo que tú dices hoy, 10 Total. Millones de dólares en una camiseta. Y que sí, no tiene ningún sentido, menos el país, Argentina como está. Las declaraciones de Dalma Maradona, ¿te acuerdas que había dicho que esa no era sí. la camiseta que él había usado? Sí, bueno, sí, parece sí, que sí. no trascendieron, no pasó nada con eso. No, o sea, si resulta ser falsa, pues... Pues ya... Pues hermano, ya... Llevados del demonio. So sorry. Total. Parece un amigo mío. ¿Otoniel? Sí. Qué miedo. ¿A quién? Abajo, uy, un amigo mío. Abajo les cuento que, bueno, cumple 70 años la reina Isabel II en el trono en junio. Sí, claro. ¿No? Y ustedes saben quién va a hacer algo. ¿Quién? Oigámoslos, por favor. ¿Lo reconocen? El grupo más famoso de punk. ¿Sex Pistols? ¡Correcto! Claro. Claro, God Save the Queen. Bueno, esta debe ser una de las canciones más icónicas del punk en su historia. Que además tiene el mismo título que el himno de Gran Bretaña, para ser exactos. No el de Inglaterra, el de Inglaterra es diferente. Exacto, pero el de Gran Bretaña. Bueno, pues Sex Pistols, God Save the Queen. Lo que van a hacer es que van a remasterizar o van a reeditar el 27 de mayo esta canción. Mira tú. Un poco para aprovechar el jubileo de que va del 2 al 5 de junio, que tiene que ver con la con cuando asumió Isabel II el reinado. Además estaba Sid Vicious, ¿no? Claro, Sid Vicious, Johnny Rotten y una gente, ¿cómo era el cuento? ¿Quién fue el que mató a la novia? ¿Steve Jones? Y recordemos además que los Sex Pistols son famosos porque con un disco hicieron y deshicieron. Exacto, con sí, eso tuvieron para ser legendarios. Uno solo. Para y, estar y de ahí no pasaron. Que era el famoso Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols del 77. Exactamente, año 77, Emilio, es correcto. Sí. Bueno, pues arriba para los Sex Pistols, ¿no? Pues reencauchan esa canción cada vez que quieren y funciona muy bien, además. Es un himno del 35 punk. Años después, además, ¿no? Y un himno de ir en contra del sistema también. De esa acuerdo. Canción. Sí. Moni, ¿arriba o abajo? Bueno, arriba. Estuve en el preestreno de Doctor Strange ayer. Cuenta. Que se estrena, no voy a hacer spoiler, pero sí quiero contarles exacto. algunas cosas pues que me parecen importantes cuando tal? Vayan a verla. Mañana es el estreno en Colombia. Y creo que en el mundo, 5 de mayo, pues me pareció muy interesante, pero también quiero recomendarles, antes de que vayan a verla, qué se deberían ver para entenderla más, porque okay. tienen un montón de cosas, información pues que son a veces como unos trickies ahí, entonces yo les recomiendo que se vean What If, que es una serie que está en Disney Plus, okay. les recomiendo por supuesto que se vean la primera Doctor Strange. Sí, bueno, eso es como para tener un poquito el consecutivo. De acuerdo, WandaVision, muy importante, y Spider-Man No Way Home. Tú habías llegado con todas esas herramientas antes de la premiere. Está larga. Yo me vi como unos capítulos iniciales de What If, no me atrapó. WandaVision, me vi también unos primeros capítulos, pero mi novio se la vio toda y le encanta, entonces bueno, ahí como que tuve el apoyo en medio de la película y me decía con tal cosa, yo, claro, porque ta. Era tu consueta en esos momentos. Claro, Spider-Man No Way Home me la vi y Doctor Strange también. Pero yo digo, claro, si me hubiera visto estas, hubiera entendido mucho más y de hecho me las voy a ver para entender cosas que seguramente no quedaron claras. Eso por un lado. Por el otro es que el director, que es Sam Raimi, es pues un director conocido por hacer terror. También, por supuesto, hizo las primeras tres películas de Spider-Man, muy chéveres, y pues la película es un poco con gráfica de miedo. O sea, a veces da un poco de miedo. Sí, es medio... Porque WandaVision tiene ahí como un... ¿Macabra la cosa o qué? Es un poco macabra. Y hay un issue muy fuerte y es el tema de la maternidad. ¿Por qué? Maneja el guión que fue por Michael Waldron. Maneja la maternidad. Pues es que si les cuento por qué. Claro, sí, no, no nos cuentes. Pero película. Les quiero decir que es súper importante ese tema de la maternidad. Otra cosa que les quería contar es una clave, uno tiene que ir preparado pilas con la maternidad y uno va y ya después se da cuenta. Sí, porque es un issue en la película. Todo el tiempo el tema de la maternidad es una constante. De hecho es como lo que realmente une toda la película, es muy fuerte. Señora, ¿qué ibas a decir? Que si no me veo las películas que recomendaste verme antes de... No, la entiendes, la entiendes, obvio. Pero mejor llegar más con más contexto, dices. Claro, tú. Porque es que entran personajes y algunas cosas de los guiones y los intercambios, pues tiene que ver con esas películas. Entonces, si te la ves, pues vas a entender más. Pero no es que no entiendas, sino vas a entender más y vas a estar más sumergida en todo el tema del universo Marvel. El universo Marvel, ese es el tema. Y otra cosa que me pareció curiosa es que pues hay una protagonista que es una chica que es mexicana, con papá mexicano, con una mamá estadounidense, también con raíces latinas, y ella hace, es su debut, pero un súper debut, tiene 16 años, y en el personaje de ella se llama América Chávez. En realidad su nombre es Xochitl Gómez. Sí. Y hace de lesbiana, digamos, y tiene ahí como un tema con el tema de la comunidad LGTBQ, y ha recibido muchas críticas por ese tema. En contra, digamos. En contra. Que porque a mí me pareció fantástica, me parece que esa chica de aquí para adelante va a tener. ¿Pero cuáles han sido las críticas? ¿Que la actriz no haya sido lesbiana realmente? No, no, no. De hecho, homofóbicos. Fanáticos homofóbicos que como así que metieron un personaje lesbiana. Y pues entonces, sí, entonces, bueno, en ese rifirrafe de cosas, pues Benedict Wong, que es el personaje de Wong, en el Doctor Strange, pues salió a defenderla. Esos son como las cosas que quería compartirles para tips. Que mañana, unos highlights. Tips, para que este fin de semana no se pierdan Doctor Strange. Ah, bueno, y por último. El tema del multiverso es súper importante. Es clave, ¿en serio? Claro. O sea, ¿qué vamos feliz? A hacer, Nicolás? Nos fregamos. Tú y yo no vamos a entender nada. Yo también. O sea, yo ya no llegué al multiverso. Claro, el multiverso de la locura. Porque ahí se muestra un montón cómo es que se va por un verso, por otro mundo. Así que bueno, el multiverso ahí nos está revelando con todo en el universo Marvel. Esas son mis peticiones. Bien. Arriba, por supuesto, Doctor Strange. Estaremos pendientes entonces. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con un tema del nuevo álbum de Duran Duran. El año pasado, de hecho, no sé si se acuerdan, pero tuvimos a su vocalista. Sí, Simon, claro, lo entrevistamos. Claro, buena entrevista esa. Sí, y estaban promocionando este disco. El disco se llama Future Past y esta canción se llama Anniversary. En los originales, noticias con delay, porque las noticias se dicen, demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puedes dejar de chiviar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. ¡Acaba de salir! Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será, Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante, un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde Kif con ese delay... Keep delay, keep delay, keep delay, keep delay. Eso llegó popocho de información. Oiga, Santiago cada vez Ángel. Suena más buena esa cortinilla. Muy tiene buena. Una chivita. Muy yo buena, sí. Muy buena. ¿Qué más, Santiago? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal todo? Hola, ¿cómo va, Nicolás? ¿Qué ha habido? María ¿qué cuenta? Juliana, Emilio, Mónica. ¿Qué? Hola, ¿qué Santi. ¿Qué chivitas nos tiene, Santi? Pues lo que pasa es que pues ustedes entenderán que toda la agenda informativa está desplegada hoy con Otoniel. Sí, total, ¿no? Claro. No se habla de más en Colombia. Oye, ¿y así va a ser mañana? ¿Y por qué fue el rollo del Consejo de Estado que en su momento lanzó la prohibición? Sí. Bueno, por lo de las víctimas, pero después como que de manera rápida logró echar eso para atrás. Bueno, entonces le cuento. Sí. Lo que había decidido el Consejo de Estado pues fue una medida cautelar con base en una tutela de un grupo de víctimas que señalaba que se estaba afectando su derecho fundamental a conocer la verdad con la extradición. Y como medida cautelar el Consejo de Estado que es una alta corte, decidió suspender el trámite de la extradición, que ya estaba firmado por la Corte Suprema de Justicia, aprobado por la Corte y aprobado y firmado por el presidente. Lo que decidió hoy el magistrado que recibió la tutela es que la tutela en realidad no logró demostrar que ya se habían agotado todos los mecanismos previos para tramitar la tutela y por ende no lo validó y suspendió o levantó la suspensión. Usted sabe que cuando usted va a poner una tutela para reivindicar un derecho fundamental, sea el que sea exactamente, usted tiene que demostrar que agotó todas las instancias posibles para poder demandar ese derecho fundamental. Ajá. Y pues el magistrado del Consejo de Estado consideró, en su escrito así lo dice en el resuelve, que es falso que se hubiesen agotado todas las instancias, luego levantó la suspensión. Y apenas el gobierno fue notificado del levantamiento de la suspensión, ¿lo sacó? Goodbye, my friend. Exacto, y ya después de extraditado ya... Oiga, es que ahí va, ahí María Juliana, creo que iba a decir algo que yo tengo que rematar. ¿Qué ibas a decir tú? Eso que acaba de decir. Bueno, es que yo tenía una pregunta, Santiago, y es que se reclama mucho, pero es que oí al presidente que decía, porque bueno, cuando uno oye extradición, yo lo hablaba aquí hace un rato, uno se imagina a Carlos Leder. O sea, total, un tipo que total. Dura 50 años en Estados Unidos preso con overol naranja. Sí, sí, sí. Pero, a ver si es que yo oí mal, el presidente Duque habló de que Otoniel podría volver a Colombia a pagar por delitos que dejó acá. Claro, esa es la idea. ¿Cómo es el asunto? Explíqueme esa vuelta porque no la entendí. Por ejemplo, con los criminales de Justicia y Paz, los paramilitares que fueron condenados en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y que fueron condenados a sentencias en Estados Unidos, varios de ellos ya han regresado a Colombia a pagar sus condenas por otros delitos en Colombia. Otoniel va a Estados Unidos, ojo, no ha sido condenado en Estados Unidos, claro. En Estados Unidos va a ser acusado y va a ser juzgado. ¿Sometido a juicio? Así es, sometido a juicio en la Corte Federal de Nueva York y hay otra corte que lo está judicializando, pero allá va a tener abogados y va a ser llevado a juicio. Si lo condenan, que evidentemente lo van a condenar porque el material probatorio es incontrovertible sobre sus envíos de alrededor de 10 toneladas de cocaína, uy, eso es harto, pues ¿no? Le van a dar una sentencia. Más que un cocosete. Pero ahí le dan gancho duro, ¿no? Sí, pues imagínese, pues es que lleva toda la vida, es una carrera delincuencial. ¿Cuánto? ¿10 toda la vida. ¿Toneladas? ¿Por qué digo? Sí. Sí, eso es lo que argumenta más o menos la Corte de Nueva York. Entonces, cuando cumpla su condena por los delitos de narcotráfico y tráfico de armas en Estados Unidos, pues va a regresar a Colombia a seguir sus juicios y sus condenas aquí. Homicidio, desaparición, secuestro, tortura, abuso sexual a menor de 14 años, que son varias, lamentablemente, en fin. Ahora, si lo hablamos sinceramente, Santiago, sí. Así, usted y yo, sinceros. Sí. Usted me dice que, digamos, la Corte de Nueva York puede condenarlo por el envío de 10 toneladas de cocaína y por tráfico de armas. Así por encimita yo creo que le deben estar clavando, ¿qué? Unos 40 años. Sí, puede ser una condena muy larga. Puede ser una condena muy larga. Ahora, lo que se está debatiendo, que es la almendra del debate público, es su capacidad en Estados Unidos de contar la verdad que estaba contando en Colombia. A ver. Y pues ahí hay un debate, por supuesto, pero lo cierto, Nicolás, es que todas las instituciones colombianas que soliciten el trámite ante las autoridades estadounidenses pues van a poder acceder a Otoniel si él lo decide así. La JEP, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, pues es que hay internet, hay wifi. Ustedes han visto, por ejemplo, las declaraciones recientes de Mancuso a todas las autoridades colombianas, a la JEP, a la Fiscalía, en el capítulo de Justicia y Paz, a la Comisión de la Verdad, estando condenado en Estados Unidos. Él no, su extradición y su probable condena en Estados Unidos no significa que no vaya a poder declarar. Aportar. Exacto, y que se esté cancelando su declaración en los Estados Unidos. Es que recuerde que hace alrededor de un mes de la picota se fugó Matamba. Sí, señor. Hola, ¿en qué paro entonces, eso? Pues estamos buscándolo. La abogada decía que lo desaparecieron, ¿no? Sí, pues por ahí está ese rumor, pero sobre eso todavía no hay evidencia. Yo no lo creo. No, sí, no sabemos. Pero pues de eso todavía no hay evidencia. Claro. Hasta ahora la información que se tiene es que el tipo se fugó y hay unos videos que están siendo investigados. De hecho, ya fue acusado formalmente un guarda del INPEC. Pero pues que Otoniel puede declarar desde Estados Unidos, puede hacerlo. Entonces, pues esperemos que, de hecho, la Corte acaba de llamarlo a declarar por el caso del senador Miguel Ángel Pinto, que, en buena hora decir, pues debería renunciar a su curul hasta que se se termine la investigación, por lo menos, porque es que es una acusación muy grave. Sí. Pero pues él tiene la obligación de declarar si quiere aportar la verdad y puede hacerlo perfectamente desde Estados Unidos. Ahora, lo que sí parece lejano es que venga aquí a cumplir sus condenas, ¿o no? Sí, eso sí, pues hay que ver cuál es el monto de la sentencia que le van a dar, pero claro, son delitos muy graves y seguramente la condena será larga. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, ¿y qué más nos tiene, Santiago, después de echar todos estos cuentos de Otoniel? Bueno, pues en Ucrania la situación está difícil con la Unión Europea, que ha solicitado hoy, es lo que se está debatiendo, una sanción para las importaciones de petróleo a Rusia. Uh-huh. Y eso, pues lo que hemos visto en los últimos meses, podría desatar de nuevo la furia de Putin. La otra noticia, como lo han visto en los últimos días, son las evacuaciones de centenares de civiles de Mariupol, que han logrado salir algunos, otros no, con las excavaciones y las fosas comunes en esa ciudad. Pero pues la última vez que hubo una sanción dura o que hubo un hecho simbólico importante, que fue la visita de Lloyd Austin y del secretario de Estado a Kiev, al otro día Putin ordenó detener el envío de gas a Bielorrusia y al otro país de la Unión Europea. Luego, vamos a ver si por la discusión de las sanciones a las importaciones de petróleo otra vez vuelve a alterarse. En Europa Putin. Están medio mareados, ¿no? Pensando como, uy, este man nos va a cerrar aquí la llave. Sí, sí, así es. Y dos noticias más, Nicolás. Pues cuente. Por supuesto se cayó la moción de censura al ministro de Defensa. Oiga, sí, eran 85 los votos que se necesitaban para que prosperara la moción de censura, pero fueron 25. 28 al final. 28. Sí, solo 28. Como dato le dejo que iniciando la sesión, quien entonó el himno nacional fue la banda del ejército. Un mensaje entre líneas en la Cámara de Representantes. Sí. La banda del ejército tocó el himno nacional en la moción de censura al ministro de Defensa. Sí. Y 115 pues, por supuesto, 115 votos en contra de la moción, ¿fue? Sí, señor, así es. Sí. No, pues solamente los congresistas de la oposición. Claro. Y pues por supuesto fútbol, de lo cual ya han hablado extensamente. No puedes. Champions. Ah, qué barbaridad. ¿Te viste el partido? ¿Vio esa vaina? Una parte, sí, una parte. ¿Y a quién le vas en la final? A ver. No, pues al Liverpool, Lucho Díaz, pues, obviamente. Yo también digo que obviamente, pero Nicolás no, Nicolás va. Ojo que aquí Santiago dijo que Lucho Díaz era más importante que nada. Santiago es el 95% de los colombianos. Sí, vamos, pero yo le apostató un poco a esa deidad cuando eliminaron a Colombia del Mundial. No, nunca, jamás. Ah, sí, ¿te acuerdas en ese partido que dije, no, yo confío en Lucho Díaz, vamos a ir al Mundial? ¿Se acuerdan que apostató un poquito de esa idolatría, de ese ídolo? Sí, le votó un Mundial. Pero tengo una pregunta, Nicolás y María Juliana. Si el Liverpool gana la Champions, ¿Lucho Díaz pasa a ser el jugador más importante de la historia de Colombia? No. Pues por lo menos el primero en ganar la Champions, sí. No, porque ya han ganado. ¿Colombianos? Lo que pasa es que la discusión es en juego, porque James Rodríguez tiene título de Champions. Pero en la banca. Ah, pero tiene. No, o sea, pero eso no vale. El tipo el día que haga su palmarés, el tipo dice, no, yo me gané una Champions. No. Iván Ramiro Córdoba. Se ganó una Champions con el Inter. Okay. Él no era el titular porque ya estaba cerca del retiro. Los titulares de ese Inter, que era el Inter de Mourinho, que le gana 2-0 al Bayern de Múnich en el Bernabéu en el 2010, eran Lucio y Walter Samuel. Córdoba era suplente, pero él también tiene una Champions en su palmarés, Iván Ramiro. Ah, entonces no necesariamente. No. Ahora, sería el primero, si arranca como titular, que juegue, porque ya han jugado final de Champions solamente Juan Guillermo Cuadrado, si no estoy mal. Sí. Y Juan Guillermo Cuadrado, cuando la jugó... ¿Con la Juve? Eso fue 2016 o 17. ¿Con la Juve? Con Juventus. Enfrentaban al Real Madrid, él entró en el segundo tiempo y a los 20 minutos que había entrado, se enzarzó ahí en una pelea con Sergio Ramos. ¡Pum! Roja. Roja. Y lo echaron. ¡Qué torta! Sí. Entonces no tenemos una gran historia en finales de Champions, pero... Lo que pregunta Santiago tiene asidero, porque no sería el primer jugador en ganar una Champions colombiano, pero si juega, sí sería el primero, y si la gana, si juega, sí sería el primero que en el campo de juego termina. Davinson Sánchez, por ejemplo, pero no con solamente, el Tottenham fue suplente en la final contra el Liverpool. No solamente que la juega, sino que ha sido determinante en últimas instancias. Ah, sí, súper importante. Hay que ver si juega. Sí. Fíjense que en el partido anterior jugó 45 minutos nomás, pero fue determinante. Pero fue determinante. Pues ¿qué tal más? ¿45 minutos te parece poco? No, para lo que hizo Díaz, para nada. Porque para iba muy mal el Liverpool contra el Villarreal. Entonces, ¿qué tal haga un gol y ganen? No, se me hubiera dicho. Ojo que el Real Madrid ya vio, ¿no? Uy, no, ya vio a quién se enfrenta, sí. El que sí, se duerme no, con barbaridad. El Real Madrid. Sí. No la tienen fácil. Fue una cosa muy salvaje. Qué barbaridad, en un minuto. Pero ahorita, mire, ahorita usted se ve después Cali Corinthians, que están dándolo ahorita. Tolima Independiente del Valle, lo invito a que lo vea. Para que aterricemos, para que, sí. Pa que pensemos en lo que da la tierra, Santiago. No, pero pues allá está Luchito y va a estar en París. Hay que hacerle fuerza. Pero sí, el Real Madrid tiene muchos hinchas en Colombia también. Muchos. Sí, hay barras bravas. ¡Cállate! Sí, una vez hubo un ¿Barras bravas del Real? Hubo una vez un enfrentamiento entre hinchas del Real Madrid y el Barcelona en Bucaramanga. ¿Qué es esa payasada? No, pues es que hay uno, dígame, hay uno que dice, Santiago, uno ya ahí como que pierde cualquier esperanza no, de nada. No, hágame el favor. No puede ser. ¿Y ay, listo? Dios. Sí, señor. Ya nomás, niña, para nada. No, pues, pero, ¿qué más quiere? Pues mire, más popocho que le hice yo ese informe hablando de Luis Díaz, de Tony, el de no sé qué, de cuánto. Bueno, Santiago, entonces mañana la cita es desde las 5 de la mañana en el noticiero La FM, su director Luis Carlos Vélez, todo su equipo, Darcy Quinn, Fernando Quijano, Santiago Ángel, todo el equipo que está siempre acompañándonos en las mañanas. Y bueno, Santiago, nos vemos mañana. Un abrazo. Listo, gracias a ustedes. Que pasen buena noche. Bueno, Santiago, mil gracias. Emilio, vamos con música. Listo, vamos ahora con una canción que, perdón, necesito que me recuerden por interno cuál es, porque fue una añadidura de último minuto. Ah, de Duran Listo. Duran, hombre. Un cover, claro. Un cover de un clásico de Duran Duran, de hecho, por una gran cantante de jazz, Diane Shore. Ella hizo esta versión con un grupo de Latin Jazz llamado The Caribbean Jazz Project. Aquí está Ordinary World. ¡Qué niño más majadero! Muchacho, en los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. Qué niño más majadero. Muchacho, muchacho. Es que de verdad. Qué niño más majadero. Muchacho, muchacho. María Juliana, ¿tienes majaderos? Tengo majaderos, Nico. A ver. Ustedes saben que, a ver, los últimos años, pues, los celulares se han encarecido un montón. Cada vez son más costosos porque son teléfonos inteligentes. Claro, tienen más porque funciones. Tienen un montón de cosas. Hoy por hoy, el iPhone más caro, el más top de todos, vale 8.5 más o menos. Y con el dólar, y bueno, millones de pesos. Disparados todos. Se encarece, ¿no? Claro. Bueno, pero hay personas. ¿En Estados Unidos sale un tris más barato? Un tris más barato. Sí, sí, claro. Un montón, sí, pero sí, un tris. Salen un poquito más baratos. Pero sí, 500 mil pesos uno se ahorra. ¿Qué? Pero si tienes quien te lo traiga, si no, esos 500 mil se te van en el envío. Ah, claro. Ah, sí, obvio. O sea, si, te, oh, si estás allá. Pues si estás allá, pues claro. Exacto. Bueno, pues a Jefferson Cosio, él dijo no. ¿Quién, perdón? Jefferson Cosio, no. Recuerdan que es un influencer, pelinegrito, como con un poquito. Él fue el que dijo que iba. Un poquito de tatuajes. Que iba a renunciar a la nacionalidad colombiana. Sí, dijo que iba ser a renunciar a la nacionalidad colombiana, que hace poquito también fue noticia porque él tiene una casa en el embalse de Guatapé, en el Peñol, sí, en Medellín. Y fue noticia porque dijo que había tours que dicen, ay, esta es la casa de Jefferson Cosio, no sé qué, y que se le parquean al frente, y entonces que como así, que invasiona la privacidad. El que se puso tetas, ¿recuerdan? Sí, hace claro. Hace como dos años, sí, el sí año pasado. Sí, sí, sí. Bueno, él dijo que él quería tener el celular más caro de Latinoamérica. Y se fue esta semana en helicóptero a recoger su nuevo iPhone. Está hecho en oro de 24 quilates y tiene incrustados más de 1.300 diamantes. Este iPhone a Jefferson Cosio le valió $100,000. ¿$100,000? $100,000. Y hace exactamente lo mismo que el mío. Lo mismo, pero tiene diamantes, me imagino. Pero, obvio, el sistema. ¡1,300 diamantes! No, es que no. 1,300 diamantes incrustados y está hecho en oro de 24 quilates. ¿Y cómo lo carga? Lo customizó. Se llama una joyería exclusiva que se llama Amari Luxury. Y bueno, casi 400 millones de pesos colombianos. Dios, claro, montó un reel hablando de su celular, sí, mostrándolo y siendo muy orgulloso. Oficialmente, soy el dueño del celular más caro de Latinoamérica. O sea, ¿y como para qué? ¿Qué majadero tendrá el del mundo? Muy grande. Hola, ¿cómo ganan plata ellos? Para mí hay un misterio muy grande que sí, es sí, sí. El triángulo de las Bermudas y el segundo es cómo ganan tanto dinero. Te voy a decir, pero lo que pasa para mí es un misterio. A ver, hay muchos influenciadores o youtubers o no sé qué que bueno, ganan plata, normal, bien, por publicidad, campañas, etcétera. Pero es que la cantidad, o sea, el nivel de gasto de este hombre es absurdo. Yo no sé porque yo lo conocí el día que salió la noticia de lo de las tetas. Yo sí, antes yo también. Había yo también ese día supe. Y ahí ya era mega millonario. ¿De dónde sale ese dinero? Pues no sé, me imagino que también de campaña, no sé. Pero yo nunca lo he visto en ninguna campaña. ¿A eso es voy? Bueno, campañas en sus redes sociales, dice, porque el tema con las redes sociales de ellos es que son tan poderosas y tienen tanto sí, alcance, sí, pero digamos que pues pautan es ahí mismo. Pero, sí, pero no su sé. Impacto, ¿cuál es su impacto? Es decir, claro. ¿Es influenciador porque qué? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo empezó? Okay. No solo eso, sino influencia por qué, que hay que seguirlo a él porque me influencia. No, pues porque ¿qué? La gente, bueno, lo siguen a él. Quienes lo siguen, yo no lo sigo. Pero eso garantiza un consumo, sí, digamos, voy a usar marcas que ya no existen. Sí, Chambursí, no sé. Dice que va a usar un yogur, o Yoplé, dice que va a usar un yogur. Entonces la gente toma más la gente porque que lo sigue, anuncia. Lo sigue porque le divierte su contenido, porque sí. Le parece chévere, porque no sé. Y de verdad, esta gente se influencia, pues estos sí, de verdad se influencian un montón. Pues como que son tan famosos que ya es como una fe ciega y si él hace esto, yo voy a hacer lo mismo. Es que yo siento que es lo que le pasa, por ejemplo, a Colombia. No, que es lo mismo, es sí. Como, bueno, ella se ha superado y esa cosa, pero uno dice, bueno, claro, y además tuvo un escándalo por haber sido súper mala onda con Transmilenio, sí, un montón, ¿te acuerdas? No, vándala, te volvió, unas, claro, que tuvo líos con eso, sí. Pero este personaje, sí, es que ni idea, o sea, nos hemos enterado que el man es influencer porque sus escándalos son absurdos, ¿no? Sí. La nacionalidad y pues ahora con lo del teléfono, un cretino, uy, no. Bueno, o sea, Jefferson Cosio ha tenido como cosas chéveres y es que también el man tiene como refugios de perros, okay. El man tiene como fundaciones, el man como que ayuda mucho, pues también eso está bien, está chévere, pero es que esto del celular, en serio, además que angustia, uno con ese celular en el bolsillo. Pero si va en helicóptero. Ah, pero ¿acaso él va en helicóptero todo el tiempo? Tipo, puede parar en el helipuerto del... Además debe pesar. De patria. De ser repesado. Y listo. Exacto. ¿Cómo lo carga? ¿En qué bolsillo? Se le debe romper los bolsillos. Para mí sigue siendo un verdadero misterio el tema de esos millones. Está bien que reciba una buena máximo, parte de sus ingresos por influenciador, pero multimillonario. Exacto. Qué locura. Por un live de Instagram. Sí, sí, no. No sé. Bueno, mira, dice, de pronto es que soy viejo y ya mira, no me dice puntualmente, el influencer es conocido en redes sociales por sus bromas, obras de caridad y relaciones amorosas. Últimamente ha estado ofreciendo cursos a sus seguidores por aproximadamente 180 mil pesos en preventa, aunque al parecer el precio aumentará 4 veces una vez ya esté a la venta general, donde según lo que ofrece, les enseñará a posicionar sus perfiles en redes sociales a través del método Cosio. Yo entiendo, bueno, no. No, majadero. Sí, qué majadería tan brava. Bueno, nos vamos ya, mire. Ah, se pasó ya, el tiempo. Se hizo tarde. Mónica, que te va muy bien. Lo mismo, Nicolás, que te vaya muy bien. María Juliana, chao. Como eres de lindo cuando Jaime no te defiende tanto, ¿no? Ustedes también. Tú como eres de bello. Todo dulcecito. Y ustedes cuando no está divino. Jaime, ay, nota, que notas a la que hiciste. María Juliana, gracias por venir. Niki, gracias a ti por recibirme en este tu programa. Gracias. Un saludo a María Paula Aguas, a Cristian Rojas, a Orlando Rivera, que siempre están ahí apoyándonos. Y los dejamos con música de los originales, pero ya viene El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Pero mientras tanto vamos con un clásico de Fatboy Slim, Praise You.